Primera parte, Fantina. Libro segundo, La caída. Capítulo 3. Heroísmo de la obediencia pasiva. La puerta se abrió, pero se abrió de par en par, como si alguien la empujase con energía y resolución. Entró un hombre. A este hombre lo conocemos ya. Era el viajero a quien hemos visto vagar buscando asilo. Entró, dio un paso y se detuvo, dejando detrás de sí la puerta abierta. Llevaba el morral a la espalda, el palo en la mano. Tenía en los ojos una expresión ruda, audaz, cansada y violenta. Era una aparición siniestra. La señora Magloire no tuvo fuerzas para lanzar un grito. Se estremeció y quedó muda e inmóvil como una estatua. La señorita Baptistina se volvió, vio al hombre que entraba, y medio se incorporó, aterrada. Luego miró a su hermano, y su rostro adquirió una expresión de profunda calma y serenidad. El obispo fijaba en el hombre una mirada tranquila. Al abrir los labios, sin duda para preguntar al recién llegado lo que deseaba, éste apoyó ambas manos en su garrote, posó su mirada en el anciano y luego en las dos mujeres, y sin esperar a que el obispo hablase, dijo en alta voz: «Me llamo Jean Valjean. Soy presidiario. He pasado en presidio 19 años. Estoy libre desde hace 4 días y me dirijo a Pontarlier. Vengo caminando desde Tolón. Hoy anduve 12 leguas a pie. Esta tarde, al llegar a esta ciudad, entré en una posada, de la cual me despidieron a causa de mi pasaporte amarillo, que había presentado en la alcaldía, como es preciso hacerlo. Fui a otra posada y me echaron fuera lo mismo que en la primera. Nadie quiere recibirme. He ido a la cárcel y el carcelero no me abrió. Me metí en una perrera y el perro me mordió. Parece que sabía quién era yo. Me fui al campo para dormir a cielo raso, pero ni aun eso me fue posible, porque creí que iba a llover y que no habría un buen Dios que impidiera la lluvia. Y volví a entrar en la ciudad para buscar en ella el quicio de una puerta. Iba a echarme ahí en la plaza sobre una piedra cuando una buena mujer me ha señalado vuestra casa y me ha dicho: «Llamad ahí». He llamado. ¿Qué casa es esta? ¿Una posada? Tengo dinero. 109 francos y 15 sueldos que he ganado en presidio con mi trabajo en 19 años. Pagaré. Estoy muy cansado y tengo hambre. ¿Queréis que me quede?». «Señora Magloire», dijo el obispo, «poned un cubierto más». El hombre dio unos pasos y se acercó al velón que estaba sobre la mesa. «Mirad», dijo, «no me habéis comprendido bien. Soy un presidiario. Vengo de presidio», y sacó del bolsillo una gran hoja de papel amarillo que desdobló. «Ved mi pasaporte amarillo. Esto sirve para que me echen de todas partes. ¿Queréis leerlo? Lo leeré yo. Sé leer, aprendí en la cárcel. Hay allí una escuela para los que quieren aprender. Ved lo que han puesto en mi pasaporte: Jean Valjean, presidiario cumplido, natural de...». Esto no hace al caso. «Ha estado 19 años en presidio. 5 por robo con fractura, 14 por haber intentado evadirse 4 veces. Es hombre muy peligroso». «Ya lo veis, todo el mundo me tiene miedo. ¿Queréis vos recibirme? ¿Es esta una posada? ¿Queréis darme comida y un lugar donde dormir? ¿Tenéis un establo?». «Señora Magloire», dijo el obispo, «pondréis sábanas limpias en la cama de la alcoba». La señora Magloire salió sin rechistar a ejecutar las órdenes que había recibido. El obispo se volvió hacia el hombre y le dijo: «Caballero, sentaos junto al fuego. Dentro de un momento cenaremos, y mientras cenáis se os hará la cama». La expresión del rostro del hombre, hasta entonces sombría y dura, se cambió en estupefacción, en duda, en alegría. Comenzó a balbucear como un loco: «¿Es verdad? ¿Cómo? ¿Me recibís? ¿No me echáis? ¿A mí? ¿A un presidiario? ¿Y me llamáis caballero? ¿Y no me tuteáis? ¿Y no me decís, sal de aquí, perro, como acostumbran decirme? Yo creía que tampoco aquí me recibirían. Por eso os dije enseguida lo que soy. Oh, gracias a la buena mujer que me envió a esta casa, voy a cenar y a dormir en una cama con colchones y sábanas como todo el mundo. Una cama. Hace 19 años que no me acuesto en una cama. Sois personas muy buenas. Tengo dinero, pagaré bien. Dispensad, señor posadero. ¿Cómo os llamáis? Pagaré todo lo que queráis. Sois un hombre excelente. Sois el posadero, ¿no es verdad? Soy, dijo el obispo, un sacerdote que vive aquí. Un sacerdote, dijo el hombre. Oh, buen sacerdote. Entonces, ¿no me pedís dinero? Sois el cura, ¿no es esto? ¿El cura de esta iglesia? Mientras hablaba, había dejado el saco y el palo en un rincón, guardado su pasaporte en el bolsillo y tomado asiento. La señorita Baptistina lo miraba con dulzura. «Sois muy humano, señor cura», continuó diciendo. «Vos no despreciáis a nadie. Es una gran cosa un buen sacerdote». «¿De modo que no tenéis necesidad de que os pague?» «No», dijo el obispo. «Guardad vuestro dinero». «¿Cuánto tenéis? ¿No me habéis dicho que 109 francos?» «Y 15 sueldos», añadió el hombre. 109 francos y 15 sueldos. ¿Y cuánto tiempo os ha costado ganar ese dinero?» 19 años. El obispo suspiró profundamente. El hombre prosiguió. «Todavía tengo todo mi dinero. En 4 días no he gastado más que 25 sueldos, que gané ayudando a descargar unos carros en Grasse». El obispo se levantó a cerrar la puerta, que había quedado completamente abierta. La señora Magloire volvió con un cubierto que puso en la mesa. «Señora Magloire», dijo el obispo, «poned ese cubierto lo más cerca posible de la chimenea». Y se volvió hacia el huésped. «El viento de la noche es muy crudo en los Alpes. ¿Tenéis frío, caballero?» Cada vez que pronunciaba la palabra caballero con voz dulcemente grave, se iluminaba la fisonomía del huésped. Llamar caballero a un presidiario es dar un vaso de agua a un náufrago de la Medusa. La ignominia está sedienta de consideración. «Esta luz alumbra muy poco», prosiguió el obispo. La señora Magloire lo oyó. Tomó de la chimenea del cuarto de su ilustrísima los 2 candelabros de plata y los puso encendidos en la mesa. «Señor cura», dijo el hombre, «sois bueno. No me despreciáis, me recibís en vuestra casa. Encendéis las velas para mí. Y sin embargo, no os he ocultado de dónde vengo, y que soy un miserable». El obispo, que estaba sentado a su lado, le tocó suavemente la mano. «No tenéis que decirme quién sois. Esta no es mi casa, es la casa de Jesucristo. Esa puerta no pregunta al que entra por ella si tiene un nombre, sino si tiene algún dolor. Padecéis, tenéis hambre y sed. Pues sed bienvenido. No me lo agradezcáis. No me digáis que os recibo en mi casa. Aquí no está en su casa más que el que necesita asilo. Vos que pasáis por aquí, estáis en vuestra casa más que en la mía. Todo lo que hay aquí es vuestro. ¿Para qué necesito saber vuestro nombre? Además, tenéis un nombre que antes que me lo dijeseis ya lo sabía». El hombre abrió sus ojos asombrado. «¿De veras? ¿Sabíais cómo me llamo?» «Sí», respondió el obispo. «Os llamáis mi hermano». «Ah, señor cura», exclamó el viajero. «Antes de entrar aquí tenía mucha hambre, pero sois tan bueno que ahora no sé lo que tengo. El hambre se me ha pasado». El obispo lo miró y le dijo: «¿Habéis padecido mucho?» «Mucho. La chaqueta roja, la cadena al pie, una tarima para dormir, el calor, el frío, el trabajo, los apaleos, la doble cadena por nada, el calabozo por una palabra, y a un enfermo en la cama, la cadena. Los perros son más felices. 19 años. Ahora tengo 46 y un pasaporte amarillo. Sí, replicó el obispo, salís de un lugar de tristeza. Pero sabed que hay más alegría en el cielo por las lágrimas de un pecador arrepentido que por la blanca vestidura de 100 justos. Si salís de ese lugar de dolores, con pensamientos de odio y de cólera contra los hombres, seréis digno de lástima. Pero si salís con pensamientos de caridad, de dulzura y de paz, valdréis más que todos nosotros. Mientras tanto, la señora Magloire había servido la cena. Una sopa hecha con agua, aceite, pan y sal. Un poco de tocino, un pedazo de carnero, higos, un queso fresco y un gran pan de centeno. A la comida ordinaria del obispo había añadido una botella de vino añejo de Moves. La fisonomía del obispo tomó de repente la expresión de dulzura propia de las personas hospitalarias. —¡A la mesa! —dijo con viveza, según acostumbraba cuando cenaba con algún forastero, e hizo sentar el hombre a su derecha. La señorita Baptistina, tranquila y naturalmente, tomó asiento a su izquierda. El obispo bendijo la mesa y después sirvió la sopa según su costumbre. El hombre comenzó a comer ávidamente. —Me parece que falta algo en la mesa —dijo el obispo de repente—. La señora Magloire no había puesto más que los 3 cubiertos absolutamente necesarios. Pero era costumbre de la casa, cuando el obispo tenía algún convidado, poner en la mesa los 6 cubiertos de plata. Esta graciosa ostentación de lujo era casi una niñería simpática en aquella casa tranquila y severa, que elevaba la pobreza hasta la dignidad. La señora Magloire comprendió la observación, salió sin decir una palabra, y un momento después los 3 cubiertos pedidos por el obispo lucían en el mantel, colocados simétricamente ante cada uno de los 3 comensales. Al fin de la cena, Monseñor Bienvenido dio las buenas noches a su hermana. Cogió uno de los 2 candeleros de plata que había sobre la mesa, dio el otro al huésped y le dijo: «Caballero, voy a enseñaros vuestro cuarto». El hombre lo siguió. En el momento en que atravesaban el dormitorio del obispo, la señora Magloire cerraba el armario de la plata que estaba a la cabecera de la cama. Lo hacía cada noche antes de acostarse. El obispo instaló a su huésped en la alcoba. Una cama blanca y limpia lo esperaba. El hombre puso la luz sobre una mesita. «Bien», dijo el obispo, «que paséis buena noche. Mañana temprano, antes de partir, tomaréis una taza de leche de nuestras vacas bien caliente». «Gracias, señor cura», dijo el hombre. Pero apenas hubo pronunciado estas palabras de paz, súbitamente, sin transición alguna, hizo un movimiento extraño que hubiera helado de espanto a las 2 santas mujeres si hubieran estado presentes. Se volvió bruscamente hacia el anciano, cruzó los brazos y, fijando en él una mirada salvaje, exclamó con voz ronca: «¡Ah, de modo que me alojáis en vuestra casa y tan cerca de vos!». Calló un momento y añadió con una sonrisa que tenía algo de monstruosa: «¿Habéis reflexionado bien? ¿Quién os ha dicho que no soy un asesino?». El obispo respondió: «Ese es problema de Dios». Después, con toda gravedad, bendijo con los dedos de la mano derecha a su huésped, que ni aun dobló la cabeza, y sin volver la vista atrás, entró en su dormitorio. Hizo una breve oración, y un momento después estaba en su jardín, donde se paseó meditabundo, contemplando con el alma y con el pensamiento los grandes misterios que Dios descubre por la noche a los ojos que permanecen abiertos. En cuanto al hombre, estaba tan cansado que ni aprovechó aquellas blancas sábanas. Apagó la luz, soplando con la nariz, como acostumbran los presidiarios. Se dejó caer vestido en la cama y se quedó profundamente dormido. Era medianoche cuando el obispo volvió del jardín a su cuarto. Algunos minutos después, todos dormían en aquella casa.